Los archivos secretos del Chipi. Pancho, Pancho, ¿dónde estás, loco, boludo? Puta madre, no salgo más a acampar con vos, loco. ¿Dónde estás, boludo? Concha su madre, boludo. Bueno, prendí la grabación porque me pareció escuchar un ruido. Me parece que no es Pancho, loco, ¿eh? Me parece que hay algo acá, loco. Porque a mí siempre me pasan cosas así como muy extrañas, ¿viste? Y me parece que acá va a pasar algo, loco. A ver, probando uno, dos. Ahí estoy viendo algo. Puta madre, boludo. Tantos árboles no es una mierda, boludo. Encima está todo oscuro, boludo. ¿Quién me mandó a mí a acampar con el Pancho, loco? Yo sé que es re colgado, re zarpado en cuelgue, el loco ese, boludo. Ahí sí está viendo algo. ¡Uy! ¡A la puta madre! ¿Qué es eso, boludo? ¿Es un lobo eso? ¿Qué? ¡Mirá! ¡No! ¡Pará, pará, pará! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡No, no me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡No, no! ¡Pará, pará, pará! ¡Ay, me cago encima! ¡Perrito bueno! ¡Perrito bueno! ¡Ah, loco! ¡Está todo piola acá, loco! ¡Está todo piola, boludo! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer nada! ¡Esperá, boludo! ¿Qué sos vos, boludo? Vos no sos un lobo, ¿eh? Estás parado en dos patas, loco. ¿Cómo haces eso? ¡No! ¡Vos sos el hombre lobo! ¡El hombre lobo sos vos! ¡Mirá! ¡Pero zarpado en pelo, boludo! Yo, o sea, ¡pero zarpado en pelo, boludo! ¡Mirá! Yo pensé, dije, no, este es terrible lobo, pero no, mirá. ¡Zarpado en pelo, boludo! ¿Qué? ¿No te afeitás vos? ¿Qué te pasa, boludo? ¡Ah, no! ¡Es luna llena! ¡Con razón, boludo! ¡Mirá vos! ¡Vos sos el... ¿Vos sabés que yo vi un hombre lobo una vez, era re peludo y se comía a varios hombres, pero es otra historia esa! ¡Mirá, boludo! ¡Pero mirá! ¡Sos re zarpado en miedo, boludo! ¡Terrible miedo, boludo! ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡No te voy a hacer nada! ¡Está todo piola acá! ¡Está todo piola! Yo conozco así muchas cosas extrañas que me pasaron a mí. Y yo te entiendo, loco. Yo te entiendo que sos un incomprendido, loco, y que toda la gente te tiene miedo. Pero tenés que estar bien, loco, porque hay gente que te entiende. Yo te entiendo, boludo. Yo te entiendo, yo sé que vos no querés hacer mal, nada más sos un incomprendido, loco. Vos no querés hacer el mal. Sí, yo te entiendo, boludo, yo sé que vos no sos malo. Vos nada más tenés esta enfermedad que te murió un hombre lobo y te hacía hombre lobo, ¿no? Bueno, boludo, pero vos... Tenés que también entender a la gente que se asusta a la gente cuando ve un lobo así parado en dos patas, ¿me entendés? Pero bueno, loco, ¿vos qué haces? ¿Vos comés carne? ¿Vos matás a las personas? Y bueno, ¿entonces qué comés vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás...? Pará, loco, guarda, ¿qué estás metiendo el hocico ahí, loco? Esa es mi comida, loco, ¿Qué estás haciendo? Ahí está la hamburguesa que íbamos a hacer con el Pancho, loco. Guarda, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te comes la lechuga? ¡Ah! ¿Sos vegetariano? ¡Ah, boludo! No te puedo creer. Un hombre lobo vegetariano, boludo. Yo no te puedo creer, boludo. ¡Ah! ¡Vas a ser vegetariano, boludo! ¿Y pero no comes nada de carne, vos? Y si comés vegetales vos, ¿por qué asustás así a la gente? ¿Qué, no querés que se acerque a vos? Pero no sos feo vos. Nada más que da un poquito de miedo, no sos feo. Bueno, yo te entiendo. Yo sé que vos estás enojado por esto de volverte así todo peludo a la noche. Pero tenés que pensar en que... También hay cosas buenas. Sí, yo sé que soy un incomprendido, loco. Yo sé que la gente puede ser muy, muy dura, pero vos tenés que entender que la gente es así porque la gente le tiene miedo a lo que no entiende. ¿Me entendés? Bueno, pero vos me tenés que prometer que no vas a andar asustando a la gente ahí, porque si no... si la gente se da cuenta que vos no comes carne y vos sos el vegetariano, la gente va a entender y no te va a tener tanto miedo y vos vas a poder hacer una vida tranquila, loco. Pero bueno, está bien, yo te entiendo. Igual vos cuando quieras venir a mi casa, está todo piola, loco. Está todo piola, yo te preparo una ensaladita así, mucha lechuga, mucho tomate así, y te comes zarpada ensalada. Y yo tengo un perrito que se llama el Bobby. Y te podés poner a jugar ahí con el Bobby, está todo bien, loco. Y te quedás a dormir ahí en casa. Te armo una cuchita, está todo piola, loco. Bueno, anda ahora antes que venga el Pancho, porque si no el Pancho se va a asustar, boludo. El hombre lo... Y tiré el cagazo, mi pibe, boludo. Los archivos secretos del Chifi. ¿Qué es? ¿Por la producción?